En esta noche, gloria a Dios, vamos a continuar con el capítulo 8 del libro del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Dios mediante, vamos a terminar el capítulo del capítulo 8 de Juan. Vamos a terminar el resto del capítulo. Primeramente, déjame ver si lo encuentro. Vamos a orar primeramente, gloria a Dios. Señor, te damos gracias una vez más por traernos aquí, Señor, esta noche, con propósito, Señor, para tú hablarnos, Señor. Hablarnos de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces de qué tenemos necesidad, qué tenemos que escuchar, Señor. Háblanos, Señor. Señor, te damos la gloria, Señor, porque un día nosotros estábamos perdidos, Señor. Y tú nos sacaste del mundo, nos sacaste de Egipto, Señor, para guiarnos, para darnos la luz que eres tú. Nos sacaste de la tiniebla, para guiarnos por esa luz. Aleluya, para guiarnos esos caminos, para protegernos, para cuidarnos, Señor. Señor, glorifícate en esta noche. Háblanos a través de tu palabra. Y te decimos bienvenido, Espíritu Santo, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos para repasar, vamos a leer desde el 1 y después vamos a recoger en el 12. Dejamos, la otra vez estudiamos del 7:53, del 8, del capítulo 8 al verso 11. So, vamos a continuar del 12 para adelante, pero vamos a leer desde el 1 adelante, por favor. Y dice 8:1, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y, poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? 6. Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peque más. Gloria a Dios. Que Jesús no vino a condenarnos porque Él es la luz del mundo. Él vino a salvar y a buscar, dice la palabra, lo que se había perdido. Él vino a guiar a aquellos que están en la oscuridad, a guiarlo en la luz. Que Jesús es nuestra luz. Vamos ahora a continuar con el 12, donde nos vamos a concentrar en esta noche, 12 en adelante. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. ¿Verdad? Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Vieron eso? Vamos para aquí, para hacer énfasis. La luz era un símbolo importante en la fiesta de los tabernáculos. Jesús hablaba en el lugar del templo. Cuando estaba hablando desde el lugar del templo, donde se ponían las ofrendas y donde se encendían lámparas, que simbolizaban qué. Estas lámparas simbolizaban la columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. ¿Se acuerdan? Que dice en Éxodo 3, pueden tomar nota, Éxodo 13, perdón, capítulo 13, el verso 21 a 22, dice que Dios, cuando el pueblo lo guió por el desierto, ¿verdad? Él lo alumbraba con columna de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto. Dice que de día, ¿verdad? En una columna de nube. ¿Por qué? Para que de día, para que eso no lo queme, ¿verdad? Imagínense. Para guiarlo. Amén. Vea cómo es Dios. Dios cuida de nosotros. Dios sí, siempre ha sido la luz para nosotros. So, que en una columna de nube, oiga eso, para guiarlo. Y de noche, Dios le dio, ¿qué? Una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarlo. Dios, qué lindo Dios. Para que no nos queme el sol, ¿verdad? Lo guió bien, para que no se quemen, no se agiten en el desierto. Imagínense, en el desierto. Increíble, es tremendo. So, Dios, desde el principio, lo protegió. Están en el desierto. Y hemos hablado en el pasado que no importa dónde nos encontremos, en qué situación estemos pasando, en ese desierto, en ese pequeño desierto donde nosotros nos encontremos, Dios está ahí. Dios pone esa nube, una columna de nube, para guiarnos. Oiga eso. Para que la prueba no nos queme. Sino que nos refine, otra palabra, como el oro que tiene que pasar por fuego. Dios no deja que nos consuma, sino que nos refine. ¿Tú me entiendes? Nos limpie, nos purifique. Y de noche, en la oscuridad, ¿verdad? De noche, la gente no puede ver si está en la oscuridad. Pero Dios le puso una columna, ¿qué? De fuego para alumbrarlo, ¿eh? Qué bueno es Dios. So, en ese contexto, Jesús se aplica este símbolo de luz. Cuando está hablando del lugar del templo. En este contexto, Jesús se aplica este símbolo de luz, diciendo, ahí es que dice, en ese momento, está hablando en ese mismo contexto, cuando él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, apuntando a la columna. El mismo que lo guió a ustedes en el desierto, ese soy yo, todo esto en medio de ustedes, ustedes no se dan cuenta. Y así Dios está, en medio de nosotros, y muchos no se dan cuenta muchas veces, que no conoce a Dios, no entiende. Y algunas veces el mismo que conoce a Dios se olvida, ¿verdad? En la prueba, en la dificultad, en el momento, se olvida de que Dios está con ellos. ¿Amén? So, Jesús le dijo diciendo, yo soy la luz del mundo. So, esa columna de fuego representaba la presencia, acuérdense, la presencia, la protección. ¿Y qué más? Y la dirección de Dios. ¿Vio eso? Porque Dios lo estaba guiando. Dios le dio dirección. Dios estaba presente con ellos. ¿Amén? En el desierto. Y Dios lo protegió también. So, esa columna de fuego representaba, repito otra vez, la presencia, la protección y la dirección de Dios. Asimismo, Jesús trae la presencia a nosotros. ¿Amén? Su presencia nos cubre. ¿Ah? Como decía la... Porque sé que estás aquí, como dice el canto, ¿verdad? Sentimos su presencia en nuestra vida. Cuando estamos en el momento más difícil, Dios está ahí con nosotros. ¿Amén? Jesús trae la presencia, igualmente la protección y la dirección de Dios a nuestra vida. Así como lo hizo. Porque muchas veces, fue en aquello tiempo. No, Dios es real. ¿Amén? Dios es real hoy, mañana y siempre. Está siempre con nosotros. Lo que pasa es que los que se apartan de Dios es el hombre. Dios está ahí siempre esperando por nosotros. Con los brazos abiertos. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Con el papá, con el hijo pródigo. Los que se ponen rebeldes somos nosotros. ¿Verdad? Como el niño rebelde, ¿verdad? Porque aquí hay cositas y después le estamos acusando a Dios. Le estamos echando la culpa a Dios. ¿Verdad? Y Dios mío, Dios echándose toda esa culpa, cuando ya se echó toda la culpa por nosotros, cuando murió en la cruz. ¿Amén? Para darnos vida, para guiarnos. ¿Amén? Para darnos su presencia, su protección, su dirección. ¿Amén? So, ella es esa protección, esa presencia y dirección en nuestra vida. So, debemos seguir a Cristo, así como un soldado sigue a su capitán. Tengo un capitán. El capitán nos pregunta. Dice, yes, sir. ¿Verdad? Yo, como tú mandes, Señor. ¿Amén? Pero es difícil decirlo así. Hasta que usted no tenga una relación íntima con Dios. ¿Verdad? Eso lo va preparando. Es la relación con Dios que nos vamos ¿Verdad? Nos vamos, como dice la palabra, podemos decir después Abba Padre, podemos ya verlo como un padre, amén. Depende de la relación con Dios, poco a poco, amén. No ve un niño que juega con papá y empieza a jugar, tú vas conociendo más a Dios, amén. Así es Dios, uno va conociendo más a Dios a través de su palabra, a través de la relación con Dios, amén. So, debemos seguir a Cristo. Así como un soldado sigue a su capitán. Él es nuestro capitán. Amén. So, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido. So, dice que me sigue, dice, 14, respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Eso. So Jesús también dice que le sigue, ¿verdad? También él dice que no andará en tiniebla. Dios, no andaremos en tinieblas cuando le seguimos a él. ¿Qué significa esto? Esto significa que Jesús trae, ¿verdad? Jesús trae luz a todo aquello que deciden ¿qué? Seguirlo. Pues Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Vio eso? So, Dios vino al mundo a salvar el mundo. Como él guió al pueblo de Israel, desde el principio, en el desierto. ¿Verdad? So, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otra parte de la Biblia leemos que luz se relaciona con la palabra de Dios. También, luz. En Salmo 119, verso 105, lo pueden anotar. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Vieron eso? So, vea qué bonito Dios. So, la palabra de Dios se relaciona que, ¿con qué? Con luz, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y vamos a ver más adelante lo que Jesús le dice a ellos, que ellos tienen que guardar su palabra. Cuando guardamos la palabra de Dios, es lámpara a nuestro pie, ¿amén? Es lumbrera. El Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. En Juan 1:1, ¿usted se acuerda que dice que en el principio era el verbo? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quieres? Entonces, tiene sentido que Jesús es, ¿qué? La luz. Él estaba desde el principio. ¿Recuerda que dice Génesis que estaba todo desordenado y vacío? Y Dios dijo, hagamos al hombre, plural. Elohim, ¿verdad? Padre, Hijo, el Espíritu Santo en acción. Así llega Dios a nuestra vida, a poner orden a nuestra vida. Amén. Cuando Dios nos saca de la oscuridad, viene y nos alumbra. Amén. Nos saca la luz. Y entonces empieza a poner orden a nuestra vida. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios le ha dado significado, sentido a nuestra vida. Porque nos sacó de la oscuridad hacia la luz. Amén. So, tiene sentido, ¿verdad? Cuando dice así en Juan 1:1. Que estaba desde el principio. De 13 al 20, vamos a ver cómo empezamos a leer la identidad de Jesús. So, cuando el 14 respondió Jesús, les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Otra palabra, ¿verdad? Otra vez, están en la oscuridad, están ciegos. Ellos no saben para dónde van. So, ellos le dijeron, tu testimonio no es válido, ¿verdad? Pero Jesús le acaba de declarar que Él es ¿qué? Que Él es la luz. Se lo acaba de declarar en el 12 que Él es la luz del mundo. Pero los fariseos no lo podían ver. Cuando alguien no puede ver la luz, significa que está ¿qué? Que esta persona está ¿qué? Ciega. Si usted no puede ver la luz, es que está ciego. Dios, Jesús, le está hablando en el templo, ¿eh? Le hace señal, está hablando, se refiere a la columna de fuego, y ellos todavía no entienden. Yo soy esa luz que lo alumbró a usted desde el principio. Como dice la palabra, que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en medio de ellos. Estando en medio de ellos, ellos no se dan cuenta. Y no lo sabían. ¿Verdad? So, el que no ve la luz es porque está ciego. So, los fariseos intentaron molestar a Jesús, pero Jesús ya conocía sus intenciones. Jesús le dice que en verdad ellos no lo conocen. ¿Verdad? Eso es lo que le dijo cuando dice 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Vieron eso? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¿Vio? También el Padre que me envió da testimonio ¿de qué? De mí. So, los fariseos argumentaban que lo que Jesús declaraba no tenía ¿qué? Validez legal. Porque no contaba con otro testigo. Otra palabra, necesitaban para cualquier cosa, se necesitaban dos testigos o más, ¿verdad? Y ellos no están entendiendo. So, pero Jesús les respondió que el testigo que les confirmaba, que lo confirmaba, era Dios mismo, ¿verdad? Cuando dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, yo, ¿verdad? También el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Qué más quieren ustedes, verdad? So, Jesús y el Padre son el total de dos testigos. ¿Me entendieron? So, Jesús le está mostrando, aquí hay dos testigos. El número que requería la ley, ¿verdad? Eso era el número que requería la ley. En Deuteronomio 19:15, pueden tomar nota, se encuentra ahí. So, Jesús mismo le dice que Jesús y el Padre son el total de dos testigos. ¿Amén? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Verdad? El 19. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. ¿Verdad? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, ¿vio? Enseñando en el templo, estando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. ¿Verdad? Veintiuno. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Verdad? 22 dice, decían entonces los judíos, ¿acaso pensará matarse? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Oiga eso. So aquí Jesús, de 21 a 24, vamos a ver que Jesús le habla de dos destinos. ¿Verdad? Jesús va a la gloria y ellos morirán en sus pecados. Yo me voy a la gloria, pero ustedes se van a morir en su pecado. ¿Verdad? A menos que que se arrepientan. Si ustedes no se arrepientan, se van a morir en su pecado, pero yo me voy a la gloria. So, la gente morirá en su pecado si rechazan ¿a quién? A Jesucristo. Porque vino, es la luz del mundo. Ese es el título, Jesús, la luz del mundo. Este es el título, el mensaje de esta noche. La gente morirá en su pecado si rechazan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque rechazan el único camino que los rescata del pecado. Es lamentable que la gente está tan ocupada, ¿verdad? Hoy en día, en los valores de este mundo, que quedan ciegos. Quedan ciegos al regalo de que es incalculable, ¿verdad? Incalculable, no tiene valor, ¿verdad? Y están tan ocupados en las cosas del mundo, en los valores, pero estas son estrategias del enemigo. Ocuparlo en otra cosa y no sacan tiempo para Dios, ¿verdad? Tan ciego al regalo de Dios, que es incalculable, de incalculable valor, ¿eh? ¿Qué valor tiene el regalo de Dios? Que ofrece Cristo, la vida eterna con Dios. Amén. Y buscan la vida, la buscan en otra cosa, desafortunadamente. Por eso dice Mateo 16:26, pueden tomar nota. Yo lo voy a leer, 16:26 dice Mateo. Jesús dijo en Mateo, ¿verdad? ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿De qué le vale al hombre? ¿Tener fama? ¿Ustedes han visto gente en Hollywood? ¡Qué triste! Tienen fama, tienen dinero, ¿y de qué le vale? De nada. Si mueren sin Cristo, de nada le vale. Por eso es que la riqueza más grande es tener a Jesucristo en nuestra vida. Esa es la riqueza más grande. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Por eso que Jesús dijo en Mateo 6:33 que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra palabra, Dios tiene, sabe de qué tenemos necesidad. Y eso es lo que el enemigo hace. ¿Se acuerda que cuando Jesús fue llevado al desierto, verdad? ¿Cuánta propuesta le hizo el enemigo, eh? No sabiendo que era el mismo Dios, ¿verdad? Le dijo, te doy todo esto si tú me adoras. Oye eso, siempre el enemigo está buscando, Satanás siempre está buscando adoración. ¿Y cómo lo hace? Estratégicamente, ocupando a la gente así, ¿verdad? Buscando, manteniéndolo ocupado, buscando toda otra cosa en el mundo. Amén. Yo quiero ser rico, tienen tan ocupado que no sacan tiempo para Dios. Tienen una agenda llena. Yo conozco gente así, yo les digo, saca tiempo para Dios. No sacan tiempo para Dios. Y yo le mencioné a alguien, la palabra de Dios dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Eso añadidura. Pero para ellos es al revés, por el enemigo, que lo tiene tan envuelto, desafortunadamente, ocupado en buscar en lo material, la cosa material, y no saben el secreto que dice aquí la palabra. Cuando Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tú que me escuchas, pon tu enfoque en la cosa de Dios. Todo lo de este mundo es pasajero. Todo. Recuerden que Jesús no condenó a la mujer, ¿se acuerdan? Adúltera. Él no la condenó, sino que la trata con bondad y paciencia para guiarla al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Amén. Dándole oportunidad a la humanidad. Jesús le ofreció una salida de su vida de pecado, ¿verdad? Y le ofreció salvación. ¿Ustedes recuerdan? Jesús es el camino, dice la palabra, ¿verdad? Jesús nos ofrece una oportunidad de empezar de nuevo. Por eso que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscarle a salvar lo que se había perdido. ¿Vio eso? Dios vino a sacar a aquellos que están tan ocupados, a sacarlo de la oscuridad, ¿amén? De la tiniebla. ¿Para qué? Para que no se pierdan. ¿Amén? Por eso que la última vez, el título del mensaje fue que Jesús vino, ¿ve?, a buscar y a salvar. Así como vino a la mujer adúltera, que él no la condenó, sino que él le dio la oportunidad de comenzar de nuevo, ¿verdad? Una oportunidad más. Y Dios nos da una oportunidad más. Como yo dije antes, tal vez tú estabas ocupado en lo material, estaba ciego. Amén. Tan ocupado, pero Dios toca la puerta de nuestros corazones. Tú que me escuchas, Dios toca la puerta de tu corazón. A que tú puedas comenzar de nuevo. Amén. Y busque la cosa de Dios primero. Y lo demás vendrá por añadidura. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vio eso? Nadie, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vea que ¿verdad? Nada, todo eso más cosa material no te va a llevar a ti al Padre. Te va a traer destrucción, básicamente. Todo esas cosas materiales, los valores del mundo, tan ocupado que tú estás. Pero Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, ¿verdad? Porque sus obras eran malas. Eso es lo que tenemos que dar cuenta. Vamos a recoger en el 25. Jesús le entonces, 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Amén? 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos no entendieron que Jesús le estaba hablando del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Gloria a Dios. Qué bueno podamos decir nosotros también, ¿verdad? Que no nos ha dejado solo el Padre. Amén. Cuando caminamos conforme y conforme a la voluntad de Dios, Él no nos deja solo. Amén. Al hablarle estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Vieron eso? Son muchos creyeron. De 25 a 30 vemos que Jesús declara su obediencia y dependencia en quién? En Dios Padre. Así nosotros, ¿verdad? Debemos caminar en obediencia y depender de quién? De Dios. No depender de nuestros recursos, sino de los recursos de Dios. Por eso que repito otra vez, como dice Mateo, ¿verdad? Que buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Tiene sentido. Y las demás cosas serán añadidas. Por algo Jesús hizo tanto énfasis en eso, ¿verdad? Que nos preocupemos las cosas de Dios primero. Debemos caminar, ¿qué? En la voluntad de Dios, en lo que le agrada a Dios. ¿Estamos agradando a Dios o a los valores de este mundo? Esa es la pregunta, tú que me escuchas. ¿Estás tú agradando a Dios o a los valores de este mundo? ¿Verdad? Porque hay dos puertas, ¿verdad? Hay gente que le es fácil entrar, ¿verdad? Por la puerta que es ancha. Por la puerta estrecha, usted ve que nadie entra porque se le hace difícil. Vea lo que dice Mateo, Jesús en Mateo 7, 13 y 16, yo lo voy a leer. Entrá por la puerta angosta, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que los que entran por ella. ¿Vio? ¿Vieron eso? Muchos entran por esa puerta ancha. Otra palabra, todo el mundo está tan ocupado, ¿verdad? Tan ocupado en lo material, en las cosas del mundo. Si yo, dicen, pero la mayoría de las personas están haciendo eso. Casi todo el mundo anda, tú eres parte de la mayoría. Dios se glorifica en el remanente, en la minoría, ¿usted me entiende? En lo que le son fieles a Él. Por eso que la palabra dice así, que entrar por la puerta angosta, Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Vio eso? Y muchos son los que entran por ella. El 14 dice, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Vio eso? Pero angosta es la puerta y angosta es la puerta y angosto el camino. ¿Verdad? El camino es estrecho, ¿verdad? Pero el camino, la puerta ancha, usted ve que todo el mundo, ¿verdad? Entra por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Usted me entiende? So, cuando le estoy confiando a Dios, ¿ah? Y entramos por esa puerta estrechita. Entonces que alguien, yo he visto, ¿verdad? Si usted le pone dos puertas ahí, usted no, ¿cuál busca usted? La más fácil, ¿verdad? El humano. Así mismo es. Por eso es que el camino de Dios no es fácil. Amén. Pero Dios no nos deja solo. Tenemos que entrar por la puerta, ¿verdad? Estrecha, ¿verdad? Amén. Porque ahí encontramos la vida. El 31-47, vamos a ver que Jesús habla de dos verdaderos hijos de Dios. Habla de los verdaderos hijos de Dios. Dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis, aquí viene, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. So, Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? La verdad, oye eso, la verdad que os hará libres. Le está diciendo a estos líderes religiosos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿vieron eso? Mis discípulos. ¿Verdad? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo. Le dice Jesús a ellos. ¿Verdad? So, Jesús no nos anima a cambiar solo en fe. Porque hay gente que tiene fe. Yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Él no nos anima a caminar en fe solamente. Solo en fe y en nuestra experiencia pasada. Sino que permanecer en su palabra. No caminar en fe, yo tengo fe, ¿verdad? Si no es permanecer, ¿permanece tú en la palabra? ¿Creemos nosotros a Dios? ¿Le creemos a Dios? Cuando Dios dice, búscame a mí primero. Amén. Eso es creer, permanecer en la palabra de Dios. Por eso que Jesús le es claro a ellos. Que si ellos quieren ser verdaderamente su discípulo, ¿verdad? Dice que deben permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. La verdad os hará libres, dice Jesús. Hoy día muchos están siendo, ¿qué? ¿Manipulados por quién? Por Satanás, por el enemigo. El diablo, ¿verdad? Para la destrucción. Él lo manipula para destruirlo. Muchos están siendo engañados por la mentira. Pero la persona será solamente libre, ¿por qué? Por la verdad. La verdad os hará libre. Por eso que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando leímos antes, que Jesús es el camino, la verdad. Vea qué bonito es. Él nos encamina en la verdad, ¿verdad? El camino, la verdad, que es permanecer en su palabra. Y a través de eso, que tendremos ¿qué? La vida. Qué bonito es Dios. El amor de Dios, que Él desea que nosotros estemos en el camino, estemos en la verdad y que tengamos vida. ¿Cómo dice la palabra? Pues que el enemigo vino a robar, matar y a destruir. Pero Cristo vino aquí a darnos vida. Y dice, y vida. No solamente vida, y vida en abundancia. ¿Usted me entiende? De eso debe depender nuestra vida, en Dios. Y como menciono otra vez, hay gente tan ocupado, que están tan ocupado en las cosas del mundo, ¿verdad? En lo material, que esa es la estrategia del enemigo. ¿Verdad? Para que no tengan vida. Y lo que el enemigo está haciendo es una trampa. Usted ve como el ratoncito que le ponen el queso. Y él cree que va a comer su quesacito, ¿verdad? ¿Verdad? Y viene la trampita y le cae encima, ¿verdad? ¿Usted me entiende? So, es importante. Entonces el enemigo le pone la trampa para destruirlo. Pero Jesús no. Jesús vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Que caminemos en él. Sobre la verdad nos hará libre. Él es la verdad. Pero la persona será solamente libre, ¿por qué? Por la verdad de Jesucristo, que se encuentra en la palabra de Dios. ¿Verdad? 33. Le respondieron: descendiente de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Todavía no están entendiendo ellos. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham. Sin embargo, ¿intentáis matarme? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Vamos a ver a qué Jesús le está hablando, ¿verdad? So, Jesús vino a quebrantar el poder del dominio del pecado, ¿verdad? Podemos ver ahí, por eso que dice, habló ahí que ellos son esclavos, ¿verdad? El esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, ¿verdad? So, Jesús vino a quebrantar el poder y el dominio del pecado. Jesucristo vino a hacernos, ¿qué? A hacernos libre. Por eso dice, la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado. Libre no para hacer lo que queremos, ¿verdad? Sino que nos dio libertad para seguir a Dios. Porque hay muchos, yo soy libre. Dios me hizo libre, ¿verdad? Pues no libre para hacer lo que te dé la gana. ¿Verdad? Porque Pablo habló de eso. ¿Verdad? Que todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo te conviene. No uses la libertad, ¿verdad? Para pecar. Úsala para lo que de verdad Dios te hizo, libre, para que le sirva a Él. ¿Amén? Para comenzar de nuevo. Tú que me estás escuchando. Esa libertad que Dios te dio, Dios te hizo libre desde el momento que Él murió en la cruz. La diferencia es que tú, para recibir esa libertad espiritualmente, tienes que recibir a Cristo. Y estás dispuesto a caminar, ¿amén? Como la mujer adúltera, ¿verdad? Dios le dio la oportunidad, no te condena. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarnos, pero nosotros tenemos la opción de escoger, ¿amén? Como dice la palabra, que Dios es un caballero. Eso nos da la opción. Dios nos hizo libre, pero coge esa libertad para servir a Dios. ¿Amén? Son libres no para hacer lo que queremos, sino que nos dio libertad para seguirle a Dios. Los creyentes están unidos a Cristo a través de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Amén? Jesucristo murió y resucitó para que hoy nosotros tengamos vida. Y vida en abundancia. ¿Verdad? Somos propiedad de ¿quién? De Dios. Porque nos compró. Porque nos hizo libre para no practicar el pecado. ¿Tú me entiendes? Dios nos hizo libre para no practicar el pecado. Los continúan practicando el pecado, se hacen esclavos del pecado y propiedad de Satanás. ¿Verdad? Los que continúan practicando el pecado. Vean, no está diciendo que no somos pecadores, ¿verdad? Es practicando el pecado. Cuando tú haces algo sabiendo que está malo, porque Dios nos hizo libre. Dice que no hay justo ni aún uno. ¿Eh? Todos somos pecadores. Pero venimos arrepentidos. Estamos caminando en el camino de Dios arrepentidos delante de Dios. Amén. Señor, renuévame. Pero hay gente que hace la cosa sabiendo. Como de burla, ¿verdad? Como le dije antes, tienen la libertad y la libertad la usan ¿para qué? Para ser esclavo del pecado. Cuando Jesús nos hizo libre. Nos hizo libre del pecado. Siguen practicando y se hacen esclavos del pecado y se hacen a la misma vez propiedad de ¿quién? De Satanás. ¿Verdad? En primera de Juan, ve lo que yo lo voy a leer del capítulo 3, de 6 a 9. Primera de Juan, capítulo 3, versos 6 al 9. Yo lo voy a leer. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Vieron eso? Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, ¿vio eso? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ese malo del principio. Acuérdate, hasta, Dios lo, él quiso ser como Dios, ¿verdad? Y Dios lo echó junto con una tercera parte, ¿verdad? De los ángeles, lo echó fuera. So, él peca desde el principio, ¿verdad? So, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, gloria a Dios, para deshacer la obra del diablo. Tú que me escuchas, ¿vio que claro es la palabra de Dios? Por eso que dice que conoceré la verdad, ¿vio eso? Y la verdad os hará libre. ¿Ah? Jesús es la luz del mundo, él vino. Sacaron de la oscuridad, del pecado. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, otra vez, no practica. Dios no dice que no peca, ¿verdad? Viene la tentación y el pecado es diferente, ¿tú me entiendes? La tentación no quiere decir que usted pecó. La tentación viene, la tentación es si usted cae, si usted practica, ¿verdad? Cae y le hace una, cae en pecado ahí mismo, ¿tú me entiendes? La tentación en sí misma no es pecado, porque usted tenga, sepa eso. Pero dice la palabra huir de la tentación, ¿verdad? Para que no peque. Huir, dice, no camine. Corra. So, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Vio eso? Porque Dios nos guía. En el momento huir de la tentación, en el momento que queremos, Dios no, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Nos dice, no, eso está malo. Nos trae convicción, ¿verdad? So, el verso 36, ¿verdad? ¿Hasta dónde es 35? 37, okay. Así que si el Hijo de Dios libertare, seré verdaderamente libre. 37. Sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo, intentad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Los que no han recibido la salvación siguen siendo, ¿qué? Esclavos del pecado. Que vemos en 36, yendo para atrás en 36, cuando Jesús dijo, así que si el Hijo os liberta, ¿verdad? Seré verdaderamente libre, en 36. Son los que han recibido la salvación, siguen siendo, los que no han recibido la salvación, ¿qué? Cuando no tienen salvación, siguen siendo, ¿qué? Siendo lo malo, siendo esclavo del pecado. Por eso que Cristo vino a hacernos libres. So, esa persona vive, ¿qué? Satisfaciendo las pasiones de, ¿qué? De su naturaleza pecaminosa. Pero los verdaderos creyentes, los que han nacido de nuevo, son libertados del poder del pecado. Estando muertos en nuestro pecado, Cristo nos dio vida. ¿Verdad? Él nos dio vida. La Biblia dice en Efesios 2:1, yo lo voy a leer, 2:1-6, lo voy a leer rápido. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿vio eso? Y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Vio eso? El amor de Dios. Gloria a Dios. Para eso Dios nos hizo libre. Amén. ¿Somos qué? Dios nos dio vida. Juntamente con Cristo por gracia soy salvo. ¿Verdad? Somos muertos al pecado. Ya no estando muertos en pecado. ¿Verdad? Ahora es una nueva criatura. ¿Verdad? Somos una nueva criatura cuando nacemos de nuevo. Una nueva criatura dispuesta a comenzar de nuevo. Como dice en Corintios. 2 Corintios 5:17, que dice que de modo si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En otra palabra, borrón y cuenta nueva. ¿Usted me entiende? Dios viene y borra nuestro pecado. Vea qué regalo tan bonito. Tú que me escuchas. ¿Qué más quiere, verdad? Pero como dice la palabra, que Él vino a lo suyo, ¿verdad? Él vino al mundo. ¿Y qué? El mundo amó más la tiniebla que la luz, ¿verdad? Pero no tiene excusa tú. No tenemos excusa delante de Dios. ¿Verdad? No vuelva a recoger los trapos sucios. Otra palabra. Pues eso es borrón y cuenta nueva. No vuelva a recoger los trapos sucios. Soy 39. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuera hijo de Abraham, la obra de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí. Que os he hablado la verdad. La verdad duele, ¿verdad? La gente no le duele la verdad. La cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vamos a ver a quién se refiere, ¿verdad? Jesús. Él no está hablando ahora de Abraham. Ustedes han hecho, no han hecho, ustedes que creen, ¿verdad?, que su padre es Abraham, pues ustedes no han hecho la obra de Abraham. Ustedes han hecho la obra de otros padres que ustedes tienen por ahí. Usted va a ver lo que Jesús le va a decir más adelante. Jesús reconoce que ellos son descendientes de Abraham, pero no es su padre espiritual. ¿Usted me entiende? Cuando mensajeros del cielo vinieron a Abraham, Él los recibió. En otra palabra, en Génesis 18, ustedes lo pueden ver eso. Pero ellos rechazaron al enviado del cielo, a Jesús. En otra palabra, su padre, Abraham, recibió mensajeros del cielo, ¿verdad? Cuando Él habló. Pero ustedes rechazaron al enviado del cielo, que a Jesús, me están rechazando a mí. Es triste. Y esto es lo que hace este mundo, ¿verdad? Que la luz vino al mundo, Jesucristo, y rechazan. Prefieren seguir andando en la oscuridad. Es triste. Ahora, ¿cómo mostraron los líderes religiosos no ser como Abraham? Cuando Jesús le dijo, que os he hablado la verdad, ¿verdad? Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad. ¿Vio eso? Ahí que Jesús le dice, ¿verdad? ¿Cómo ellos mostraron cuando Jesús le dijo, que os he hablado la verdad? Aquí ellos mostraron los líderes religiosos que no ser como Abraham. Porque Jesús le habló la verdad y ellos no la entienden. La rechazan. Otra vez Jesús le hace énfasis que es necesario que permanecer en la palabra. ¿Vio? Permanecer en la verdad. Por eso Jesús dijo, la verdad os hará libre. ¿Eso vio la importancia que Jesús está haciendo el énfasis aquí? ¿Verdad? Que el énfasis es necesario, que es necesario permanecer en la palabra de Jesús. Porque Jesús y Dios Padre son uno. Jesús le recuerda que lo que Él hace es de lo que ha aprendido, ¿verdad? De su Padre. Eso es lo que le recuerda a ellos. Y ellos hacen de acuerdo de lo que han aprendido de su Padre. Vamos a ver ahorita. ¿Y quién es su Padre? Vamos a ver quién es su Padre. Veremos más adelante lo que Jesús le dice. Jesús no está de acuerdo con Jesús no está de acuerdo que Abraham es su Padre. Pero Jesús sí está de acuerdo que ellos son descendientes de Abraham. Son descendientes, pero de verdad, él no es su padre espiritual. Es como muchas personas que dicen, yo creo en Dios. ¿Me entiendes? Pero no le creen a Dios. O dicen, yo soy hijo de Dios. No, tú eres creación de Dios. ¿Me entendieron? Somos creación de Dios, no hijo de Dios. Y tú no has aceptado a Cristo como tu único salvador de tu vida. Tú no eres hijo de Dios. So, si tú me escuchas esta noche y tú quieres convertirte en hijo de Dios, amén, es necesario aceptar a Cristo, amén, como tu hijo, como tu único salvador de tu vida. ¿Me entendieron? Pero Jesús sí está de acuerdo con ellos, que son descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham, porque procuraban que matarle. Se contradecían ellos. Jesús les revela la identidad de su verdadero padre. Vamos a ver lo que Jesús le dijo. Le sigue diciendo. 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre, ¿verdad? Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Están tratando de insultar a Jesús. ¿Verdad? Ellos le dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación. Aquí ellos tratan de insultar la descendencia de Jesús. Jesús le dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Qué palabra tan fuerte, verdad? Como Jesús lo reprendió ahí mismo. Ustedes no son padre, hijo de Abraham, ustedes son de vuestro padre, ¿verdad? ¿Hijo de qué? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es triste, que todavía mucha gente en el mundo, Dios vino, ¿verdad?, al mundo para salvar al mundo, y quieren seguir en la oscuridad, sirviéndole al diablo, básicamente. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, ¿verdad?, porque no hay verdad en él, ¿verdad?, no hay verdad en el enemigo. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, ¿no me creéis? Jesús le dice, 46, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Vio eso? Porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Y la palabra que dice Dios? Dice que la palabra de Dios es locura lo que se pierden. Es locura lo que se pierde, ¿verdad? Así mismo es, no escuchan. Eso para ellos era locura. Eso así mismo tú que me escuchas, los que están en el mundo, la palabra de Dios es locura, porque tú no la entiendes. Tú tienes que nacer de nuevo, de permitir que Dios entre a tu vida, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene y nos revela, ¿verdad?, la verdad. Ella es nuestro consolador. ¿Amén? Y por eso, para ellos también, para el mundo, la palabra de Dios es locura. No la puedes entender, porque no tenés el Espíritu Santo. ¿Amén? Porque no soy de Dios. So, Dios le está hablando. Es necesario, ¿verdad?, ser hijo de la luz, ser hijo de Dios. So, Jesús le dijo, soy de vuestro padre el diablo, ¿verdad? En otra palabra, ustedes son los hijos espirituales del diablo, no de Abraham. Esas son palabras fuertes, ¿verdad? Porque hacen todo lo que él hace, que es matar y de mentir. Eso es lo que hace el mundo hoy en día, Satanás, ¿verdad? La mentira es una característica del diablo. Por eso es que Jesús le dijo que es el padre de la mentira. Por eso hay gente que se levantan con nosotros. Tenemos que saber que no son ellos. Es lo que está atrás de ellos, que es el enemigo. ¿Tú me entiendes? Levantando calumnia contra, ¿verdad?, contra nosotros y todo eso. Entonces tenemos que saber, cuando alguien se levanta contra nosotros, ¿verdad?, sabemos que es el mismo enemigo. Porque él es el padre, dije Jesús. Jesús dijo que el diablo es el padre, ¿qué?, de la mentira. So, la mentira es una característica de él, del diablo. Ahora, ¿quién es? Él es la fuente de toda mentira. La mentira siempre busca cómo torcer, ¿qué?, la verdad. de Jesús. Y eso lo hemos visto, que el enemigo siempre quiere torcer la cosa de Dios. Eh, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, otra vez, ¿verdad? El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria a Dios. So, guardar la palabra de Dios significa de cambiar en obediencia a la palabra de Dios. Perdón, en caminar en obediencia. ¿Vio eso? Caminar en obediencia a la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios significa que no morirá espiritualmente. ¿Verdad? Entonces los judíos le dijeron: ahora nos convencemos de que tienes demonio. Oiga eso. Abraham murió y lo profeta, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Respondió Jesús. 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. ¿Vio eso? Porque hay gente, ¿verdad?, que dice: sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero no le creen a Dios. No guardan la palabra de Dios. No caminan conforme, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Porque si guardaran la palabra de Dios, fueran libres. ¿Verdad? Como Jesús dijo: la verdad os hará libre. Caminarán en la luz. Abraham, 56, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, 57, aún no tienes con 50 años y ha visto a Abraham. Otra vez no entienden. 58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Gloria a Dios. Vea, yo soy ahí. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yo soy. Gloria a Dios. Qué bonito. Ciertamente esta es una de las declaraciones, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo en el 58, lo leo otra vez. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. Cuando Jesús declara que él ya existía antes de Abraham, aquí proclamó su divinidad. ¿Verdad? Yo existo desde el principio, como dice Juan 1:1, ¿verdad? Que desde el principio era el verbo, el verbo era Dios, ¿verdad? Era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio. Jesús proclamó su divinidad. Jesús primeramente le dijo que existía antes de Abraham, ¿verdad? Y segundo, le declaró el nombre santo de Dios. ¿Qué es qué? El yo soy. ¿Se acuerdan eso? 2:3:14, cuando ¿verdad? Que Dios lo mandó también a Moisés, al faraón, ¿verdad? Y dice, y cuando me pregunta que quién es que me mandó, ¿verdad? Porque Moisés tenía miedo, ¿verdad? Jesús, ¿qué dijo Dios? Dile, yo soy. Dios. Los líderes religiosos querían apedrearlo, ¿verdad? Por blasfemia, pensaban ellos. Porque Jesús le declaró ser igual como Dios. El yo soy, desde el principio, ¿verdad? Él es igual a Dios. Jesús es Dios. ¿Amén? Jesús declaró ser igual como Dios, porque es Dios. La luz del mundo. ¿Amén? Él es la luz del mundo. Y como dijimos antes, que es el enemigo que viene a robar, ¿verdad? Viene a matar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida. vida en abundancia. Por eso es que es la luz. Él vino, primeramente vino a sacar al hombre, ¿verdad? De la oscuridad a la luz. Y cuando tú entras en la luz, ¿qué tiene? Tú entras ahora a una diferente dimensión ahora, ¿verdad? Una dimensión de vida ahora. No está muerto en pecado, sino ahora, ¿verdad? De la tiniebla a la luz. Dios te viene a dar vida en abundancia porque tú empiezas a caminar ahora. ¿En qué? En la luz. ¿Amén? Cuando tú empiezas a caminar en la luz, ahora empiezas a permanecer en su palabra, a estudiar su palabra, a escudriñar su palabra, como estamos nosotros haciendo aquí. Estudiando su palabra, equipándonos como soldados. ¿Amén? Para cuando venga la prueba difícil, podemos responder al enemigo con la palabra, como Jesús le respondió en el desierto. ¿Verdad que le dijo? Escrito está. ¿Vio eso? Siempre le dijo, escrito está. ¿Qué autoridad? Que nosotros tomemos la misma autoridad y decir, escrito está. ¿Verdad? Gloria a Dios. So, Dios viene a darnos vida. ¿Verdad? Vida. Por eso es que dice que si... Perdón, dice que ahora, pues ninguna condenación hay, cuando dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora vieron, Dios vino a dar a que nosotros caminemos la luz, vino a darnos vida en abundancia, que caminemos en el Espíritu. ¿Amén? Conforme a las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Ya no hay condenación en nosotros cuando estamos caminando en Dios. Ahora, usted diría, ¿cómo puede estar en Cristo? Tú que me escuchas, ¿cómo puedo yo estar en Cristo Jesús? Primero tiene que haber arrepentimiento. ¿Amén? Y confesar a Cristo para salvación. Tienes que arrepentirte de tu pecado y confesar a Cristo. ¿Verdad? Como conclusión, dice en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, ¿verdad?, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Vio eso? Confesar. Nos arrepentimos, confesamos, ¿verdad?, y seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pienso que en el poder de la lengua, ¿verdad?, en la palabra, está al poder en la palabra, ¿verdad? En la lengua, ¿verdad? Al poder. Cuando confesamos el nombre de Cristo, dice que todas las rodillas se doblarán en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Amén? So, gloria a Dios. So, yo quiero tú que me escucha. Tú has escuchado esta noche el mensaje del estudio. Que Dios vino, Dios nos sacó de la tiniebla a la luz. Amén. Jesús es la luz del mundo. So, yo quiero que como te dije antes, que dice la palabra que tenemos que confesar, arrepentirnos, ¿verdad? Y confesar a Cristo. Si tú no conoces a Dios, tú no conoces a Cristo, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo y digas, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo te confieso, Señor, me arrepiento y te confieso como mi único salvador de mi vida. Señor, te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, y que tú vengas a darme ahora vida y vida en abundancia. Que yo camine en tu luz, Señor, que yo camine en la verdad, en tu palabra, porque tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Señor, yo te confieso y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Confieso con mi boca para salvación que tú eres mi Señor, el Señor de mi vida. Señor, que yo sea diferente a partir de hoy, que yo camine en tu palabra y que tú me guíe. Me proteja, Señor, que tú me encamines, Señor. Gracias por tu protección, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor. Amén.